Estamos en Porteño de Ley, está Juan Carlos Junio con nosotros. Juan Carlos, ¿cómo va? ¿Qué dice? Bien, aquí estamos. Buen día. Pasamos del campo a la ciudad, a los barrios, sí, a nuestras callecitas porteñas. Del campo a la ciudad. Del campo a la ciudad, muy bien. Es una consigna maoísta. Ahora, sí, efectivamente, con algunas cuestiones patéticas como la de Pol Pot y mejor no recordar. Vamos por acá a la ciudad. Del campo y de lo agrario hablan muchos. La verdad que de la reta del gobierno de la ciudad somos muy pocos los que hablamos. Es una rareza, sí, ¿no? Sí. Debo decir que Tiempo Argentino y Página 12 y alguno que otro. Por supuesto los legisladores opositores. Pero después en los medios de comunicación hay una cosa un poco extraña, ¿no? Pero bueno, vamos a lo nuestro. Tengo dos buenas para la ciudadanía porteña. Bien. No exactamente para el gobierno de la ciudad, pero sí para la ciudadanía porteña. Una muy interesante que tiene que ver con el subte, que, como siempre digo, es una de las cuestiones trascendentes de nuestra vida cotidiana. Por la crisis de la línea B, tras el escándalo del asbesto, estudian comprar trenes nuevos. Esa sería una gran noticia. Buena noticia. Para adquirir nuevos coches cero kilómetros para la B del subte, como venían reclamando los trabajadores, y reemplazarían a los Mitsubishi contaminados de asbesto. Pero además del tema de asbesto, estamos con la flota más antigua de todos los de todas las líneas de subterráneo, que es la vela de la avenida Corrientes, que justamente es la mía que tomo desde que comencé a trabajar, sustituiría entonces a la flota más antigua, que ya tiene 60 años, que para este tipo de medios de transporte, que además con la enorme evolución tecnológica, 60 años es prehistórico. Sí, claro. Bien, además que están afectados por el asbesto, que como todos ustedes recuerdan, le compramos material rodante para reemplazar a los Mitsubishi usado a las empresas españolas que ya lo tenían como desecho. Lo cierto es que por estos días tenemos un fuerte déficit de la flota, justamente en la B, porque se retiraron los CAF 5000, que es la primera flota afectada por el asbesto, y probablemente esta puesta en marcha también saca de los nuevos subtes a otros, los denominados CAF 6000, que fueron comprados de segunda mano al Metro de Madrid. O sea, las dos los dos componentes de los subtes de la B están reducidos por una razón o por otra. Lo cierto es que de allí es que la frecuencia sigue siendo muy pero muy deficitaria, además del resto de la calidad de servicio. No nos olvidemos que entre los ofrecimientos más importantes que traían los oferentes privados extranjeros para como atributo importante para aportar, uno era el arreglo de las escaleras mecánicas. Quiere decir que el gobierno porteño no ha podido, no ha querido, o fundamentalmente yo diría no ha sabido resolver un problema tan básico. Así que ahí estamos con una buena noticia. En algún momento posiblemente entonces podremos ir mejorando el subte B. Segunda buena noticia, que es el jardín del Hospital Ramos Mejía deberá abrir. ¿Por qué lo traigo? Porque hay un fallo judicial que trasciende al hecho puntual de la exigencia del juez a que se reabra este jardín, y el propio juez genera una serie de opiniones sobre las políticas sociales de la ciudad que creo que vale la pena rescatar. La justicia porteña ordenó al gobierno de la ciudad que acondicione nuevamente el jardín del Hospital Ramos Mejía, que el Ministerio de Educación, a cargo de Soledad Acuña, cerró a fines del 2019. Sí, sí, sí. El juez López Alfonsín resolvió que debe volver a funcionar el jardín cerrado de manera intempestiva y mudado a otra construcción nueva en la calle Catamarca. Ahora bien, ¿qué más dice el juez sobre este tema? se determinó que hay una creciente judicialización del derecho a la educación en los últimos años. Primera cuestión central. Es posible identificar en la mayoría de los problemas vinculados con la falta de vacantes, o sea, el juez ya generaliza, habla de la falta de vacantes vinculados con el sistema educativo de gestión pública del Estado local en sus distintos niveles. Y dice que se han judicializado a través de amparos individuales o colectivos, o bien por amparos para facilitar o posibilitar el acceso a la información pública, a lo que se suman demandas por el estado edilicio en que se encuentran numerosas escuelas de la ciudad. O sea que el juez habla de que hay una política de inevitable judicialización a partir de que hay una política del gobierno de restricción de vacantes y de falta de mantenimiento de las escuelas. Lo que dice en general la oposición, muchísimos padres y madres y familias, y que el gobierno niega. Otra cosa interesante, sale al encuentro de un argumento que utiliza Rodríguez Larreta, que como decíamos nadie lo menciona, este señor que siempre se ríe, que viene la apelación, obviamente, apelaciones de este tipo que causa, que dice siempre en las apelaciones, que estas cosas de modo alguno afectan el interés público. Eso suele decir el gobierno de Rodríguez Larreta. ¿Qué dice el juez López Alfonsín? Todo lo contrario, en la medida en lo que se intenta resguardar es nada menos que la seguridad de los niños de 45 días a 5 años, etcétera, etcétera. O sea que efectivamente todas estas falencias afectan el interés público. Al momento de emitido el fallo, señaló el juez, el edificio original de la escuela todavía permanece cerrado y el nuevo sin habilitar, a pesar de que el resto del distrito está con el ciclo lectivo 2020 ya iniciado. Lo que importa entonces es que se rehabilita por el fallo del juez el jardín del hospital Ramos Mejía, cuyos usuarios fundamentales son los médicos y enfermeras y enfermeros del propio hospital, pero hace consideraciones el juez que legitiman muchísimo todos los reclamos de la oposición y las falencias del gobierno de Rodríguez Larreta. Diríamos que se trata de un tiro para el lado de la justicia, esta resolución de la justicia. Acerca de este tema bendito o maldito de la falta de vacantes, en una nota de Tiempo Argentino de Martín Suárez, dice que se publicó una información estadística en la que se dio a conocer cuál es la lista de espera, porque por supuesto el gobierno de Rodríguez Larreta dice que no hay tal situación de falta de vacantes. Inclusive en su discurso de apertura dijo que se habilitaron 9.000 nuevas vacantes, lo cual no quiere decir que no falten 25.000, claro, que claro. Es un problema estructural. Es interesante porque, ¿qué dice esta nota? El sistema de inscripción proyecta que para el nivel inicial, que es el para los niñitos, hay 12.370 niños y niñas en la lista de espera. También hay para primaria 3.355 y en el secundario 639. O sea que hay 16.300 que están en lista de espera. Y si a eso se le suman los 12.000 del CPI, del CDI, los del Centro de Desarrollo Infantil, estamos en los 28.000 que venimos todos diciendo que no pueden ingresar año tras año y que son condenados. O los que pueden ir a la educación privada y los que no pueden quedan fuera del sistema educativo, que es esencialmente en la zona sur de la ciudad, niños que quedan fuera del sistema educativo. Así que creo que estas dos buenas noticias traen aparejado algunas consideraciones muy interesantes para conocer lo que pasa en nuestra ciudad. Tenemos un poco de información del tema de parquímetros, que es un tema recurrente y que nos va a acompañar, yo diría, a nosotros todos los viernes, a todos los ciudadanos, a todos los críticos y a todos los que apoyan, porque difícilmente haya un tema que afecte más a la ciudadanía porteña, además del de los subtes, que este tema de la invasión de 4.000 parquímetros que pasan a 80 y pico mil. Lo cierto es que se están comprando lo que le llaman las maquinitas multipropósito. Todas estas cosas siempre tienen un aceite, ¿no? No, y nombres muy lindos. También dicen que es un avance tecnológico importante, porque es 100% electrónica, permitirá el pago con tarjetas de crédito y de débito, reemplazan al ticket, que ya es una antigüedad, del papel por una factura digital, desde ahí vas a poder pagar otros servicios, etcétera, etcétera. Lo cierto es que por lo pronto te llevan el negocio principal, que es el acarreo, te lo llevan a 3.000 pesos, y la multa a 3.000 pesos. Y eso sí, si no lo podés ir a buscar en el día y lo tenés que dejar, también te cobran el estacionamiento en la plaza de acarreo. ¿Por qué traigo todo esto? Porque el 20 de marzo va a haber una audiencia para consagrar los aumentos de tarifa, que es, yo diría, el aditamento fundamental que explica toda esta historia de los parquímetros, porque no hay nadie que pueda explicar que esto es una mejora para el tránsito de la ciudad de Buenos Aires. No hay cómo explicarlo. Por lo tanto, está claro que tiene un fin recaudatorio, y como va a haber faltas de todo tipo a esta resolución, entonces el negocio del acarreo y el transporte se potencia por 1.000. Así que, bien, vamos siguiendo actualizando este tema de este tema bendito o maldito de los parquímetros para los ciudadanos y ciudadanas porteñas. Como todos los viernes, Juan Carlos Junio aquí en Caballero.